Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Hola a todos, buenas un martes más, bienvenidos de nuevo a la celebración radiofónica comprimida de Mary Station. Bienvenidos al programa número 13 o 12 más 1 para los supersticiosos del Mary Podcast en su cuarta temporada. Hablaba de tradiciones ahí al principio en estas primeras líneas. Hoy día de grabación del podcast se celebra, no sé si lo sabéis, pero yo os lo recuerdo, en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Es una festividad muy nombrada, la conocemos por televisión y cine, yo creo que ya casi todos. En la que los americanos se reúnen, como sabéis, en familia para zamparse un buen pavo asado, ahí rememorando los tiempos de la colonización y el agradecimiento ese que los peregrinos ingleses mostraron a los indios nativos americanos por ayudarle a no morirse de hambre en tiempos difíciles como aquellos. Bueno, pues yo en este principio de programa quiero celebrar nuestra acción de gracias particular, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ahora me acuerdo también de Xcas, ahora que menciono lo de Valladolid, para acordarme de aquellos que en el mundo del videojuego nos han obsequiado con su buen hacer, con sus obras atemporales, o simplemente con su ingenio, ¿no? En títulos o máquinas, en su caso, como las que todos seguramente recordamos y con las que hemos saciado nuestra hambre también nosotros de diversión durante tanto tiempo. Me acuerdo, por ejemplo, de Alexei Pajitnov y su Tetris, o de Toru Iwatani, que fue el creador del Pac-Man, o de John Carmack y su Doom, o de Miyamoto, de Kojima, de Yuji Naka, de Sakaguchi, en fin, de tantos y tantos otros que han colaborado a crear la industria que hoy conocemos y amamos, y sin los que hoy, por ejemplo, no estaríamos aquí reunidos departiendo de esta nuestra noble afición. Así que, chicos, vamos a hacer esto que digo, reconocimiento de lo que nos han dado, acción de gracias del podcast. Si queréis colaborar con, pues no sé, aportes sobre lo que creéis debe nombrarse o no se debe olvidar en un día especial como este, deberíamos instaurarlo como acción de gracias del videojuego. Pues nada, sabéis que tenéis el foro ahí dispuesto y os leemos, os atendemos. Todo lo que escribís es siempre leído y considerado. Jessica, muy buenas. Muy buenas, Juan. ¿Cómo andamos? Pues muy bien. Si tuviéramos que empezar dando las gracias a videojuegos, yo creo que no acabaríamos el programa de hoy, así que ya, si yo voy a soltar uno. Si tuvieras que empezar dando las gracias, tendrías que dar las gracias a Nacho, que te ha salvado la vida y el Seguramente sí, pero eso lo dejaremos para la privacidad de cada uno. Pero y que las imaginaciones den para mucho. Pero yo voy a agradecer a un juego, uno al azar de los tantos que me gustan, y hoy voy a decir el Shenmue. Bien, además en tiempos como los que corren, con ecos ahí de posible regreso del juego, yo creo que está bien hilvanado el asunto. Bueno, seguimos saludando gente que hoy está con nosotros, como siempre, Nacho, firme y al pie del cañón, señor. Por aquí andamos, caballero y señora. En fin, que no sabía que ibas a aprovechar para, pues eso, para recordar que hoy, día en que grabamos, es Día de Acción de Gracias. Y oye, por cierto, yo también me quiero unir, porque esta es una tradición a la que he estado muy vinculado los últimos 4 años. Y me quiero unir a las felicitaciones para todos esos oyentes que tenemos en Estados Unidos, que tenemos bastantes, sobre todo en Miami, en California, en Nueva York, y también a los que están en Nueva Jersey, y a esa Nueva Jersey que también nos acogió a ti y a mí, Juan, por cierto. También para nuestros compañeros periodistas allí en los States, Ángel Jiménez, a Nacho Segovia y a Little Louis, que también anda por allí. Así que lo dicho, Happy Thanksgiving for all you who follow us from the States. We wish you a very special dinner among your people, joy and turkey for all. That's it, man. So we're gonna do the podcast in English. Dominas el francés. Anda, que ya tenía que saltar el otro. Hombre, algo tenía. El políglota. Escucha, algo tenía que servir. Yeah, let's do it. Escucha, algo tenía que servir el exilio, ¿no? Di que sí, hombre, di que sí. La lástima es que habrá gente que haya dicho, pues vale, ¿no? Pero bueno, algún día habrá radio con subtítulos y ya llegará el momento. En fin, mandado queda el saludo. Estaba por ahí ya el políglota, ya lo oíais, el que ha reconocido a Nacho y su parrafada en otro idioma, evidentemente francés. Albert Gil, ¿qué tal? Oye, Nacho, que estoy viendo ahora que se pone de moda esto de demandar por plagio. Yo diría que lo que has dicho lo he escuchado en otro lado, así que te voy a demandar, como la SER, ¿eh? Te voy a demandar. Escúchame, sí, lo habrás visto en Twitter, en Facebook. Es que es lamentable. Bueno, escucha, es una marrón lo que pasa hoy, porque hoy, claro, estamos grabando, pero es que aún no se ha jugado el Barça Madrid. Y claro, a mí me gustaría decir, toma Mourinho, pero es que lo mismo luego me como un no-net del copón. Así que bueno, vamos a salir el martes sin saber qué ha pasado el lunes. Tengo que decir una cosa más, y llevo una semana aguantándome. Nacho, ¿tú no fuiste el que hace algunos podcasts recomendó abiertamente a 25.000 personas que nos escuchan que vieran Spartacus? ¿Pero cómo eres capaz de recomendar esa bazofia? Dios mío, qué serie más mala, más lamentable. Es lo peor que he visto delante de una pantalla. En fin, no la veáis. ¿Algo que decir, Nacho? Pregunta a tu padre. Es que, tío. Ahí está. Madre mía. Es la reencarnación. La reencarnación de Cristo. Bueno, seguimos presentando gente que tenemos. A ver si habla el martes. Que tenemos. Salva calladito, que también te hemos hablado. El personal dispuesto. A ver, Relaño, de un paso al frente. Pues aquí estamos presentes y vamos, en mi apartado de agradecimiento, fíjate tú si tendrían que entrar personas, juegos y plataformas, Juan, pero me quedo sobre todo con dos. Primero con San Hideo Kojima, por esa saga Metal Gear y sobre todo el Metal Gear Solid 4, que de verdad yo no he jugado ni creo que llegue a jugar jamás algo tan grande como esto, que es final. Que no se ha visto nada igual en videojuegos, en cine, en literatura, en donde quiera, vamos. Y luego también los salones recreativos en sí mismos, esos templos del ocio interactivo ya hoy tristemente desaparecido, prácticamente en peligro de extinción, donde tantos chiquillos ya talluditos y casi que peinando canas nos criamos en el pasado. Y que así hemos acabado como hemos acabado, pero vamos, esos fueron momentos irrepetibles los vividos allí y ya te digo, hay que agradecerle, pero todos los que nos dieron. Sí señor, dice que hemos acabado como hemos acabado estupendamente, qué narices. Ya querrían los chavalines que hay ahora por ahí haber crecido enganchados a un mando de una recreativa con sudoroso del anterior que estaba ahí. Eso es muy entrañable, hombre, es una cosa extrañabilísima. Quemándote con esas colillas y todo. Bueno, vamos a seguir presentando gente. Will. Pues hola, esta semana me viene como con lío todo, porque llevo una semana totalmente infernal de trabajo, de todo en general. Y la verdad es que no voy ni siquiera al hilo de entrar a ver qué puede hablar después al ver de Epic Mickey, que tengo curiosidad, porque hoy volveremos a hablar de él otra vez del juego. Pero tengo ganas también de ver qué dicen por aquí, que se cuece con Gran Turismo después de tantos años de esperar. Que hay 400 personas ya insistiendo en que me compre la Wii y es que me vais a arruinar, o sea, que no me la quiero comprar, leña. Y claro, me veo yo aquí una manifestación de 500 personas enfrente de mi casa, que claro, si es que, madre mía la que estoy viendo. Bueno, claro, yo como soy espartano... Verás tú en el presencial, el próximo presencial, güey. Es que me llevan encadenado al Corte Inglés. Me llevan encadenado para que la compre. Bueno, dejad que presente a Salva, que también está con nosotros esta semana. Caballero. Muy buenas a todos. Yo la pregunta que decías al principio, siempre que pienso en eso, en un juego que me venga a la cabeza, tiro a lo clásico y Super Mario Bros., que cumple 25 años y que creo que le debemos muchísimo los que crecimos con él y la industria en general. Pues sí, ahí estaba. Cada vez tiene mejor gusto, Salva, ¿eh? Ahí estaba Miyamoto, efectivamente, nombrado al principio. Y sí, Mario ha sido, yo creo que, una fuente de la que han bebido tantísimos que no podíamos dejárnosla por ahí. Fer también está esta semana con nosotros. Yo no sé si él se querrá acordar de algo en concreto. Bueno, si me lo planteas así, me podría acordar de mucha gente, muchas madres y tal. Pero bueno, lo bueno, yo voy a romper bueno, la armonía y la felicidad de todo el mundo y voy a decir que no me gusta importar fiestas americanas, así que... agradecería que no se volviesen a mentar. ¡Comunista! Claro, claro, no, claro. Está el mundo entero. Estados Unidos con Halloween. En Inglaterra queman a Gay Fox. Y aquí estamos luego con la castañera, así que tú también. ¡Es un comunista! Bueno, pues ya sabemos de qué pie coge a Fer. Ahora ya sabemos que no podemos hacer alusión a según qué temas. Y bueno, yo creo que si os parece, vamos a decirlo también a Ana Ola, para que la mujer se dé por saludada y no se tome a mal las trastadas que le podamos hacer hoy. Hola, Ana, cuéntanos, hola. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, amiga? Que nos has contado algo antes, un percance en tu casa, cuéntalo, que los oyentes lo están esperando. Tampoco hace falta. Bueno, se me ha salido una pieza de un radiador y bueno, se me ha inundado una parte del comedor. Pero la otra no, ¿no? Pues la ya está, ponte en la otra. Claro. Sí, ay, señor, luego decimos, si es que no puede ser. Señores, si os parece, nos metemos ya en harina, que tenemos muchas cosas que tratar hoy. Jessica, prepárate que vamos al Retropod. Lo dicho, Jessica, el micro es tuyo. Dale caña al asunto, a ver qué preguntas has seleccionado esta semana. Que esta semana tenemos bastantes preguntitas, así que vamos al lío. Empezamos con Quirin, que nos dice que ahora que ya viene la siguiente expansión del WoW, ¿qué nos podemos esperar para la próxima? ¿Debemos hacerle caso a Blizzard cuando dice que es la mejor? A ver, tendremos tiempo más adelante. Nacho no me deja aún explayarme de hablar sobre Cataclysm, así que bueno, esperemos un par de semanas a que salga el juego y hablaremos sobre él. Pero sí puedo decirte que, bajo mi punto de vista, por lo que hemos podido probar ahora, hasta ahora en la beta, la expansión de ahora yo la calificaría como casi la expansión definitiva. O sea, es una expansión muy muy completa y no sé qué tienen preparado para la siguiente. De hecho, yo creo que ya para la siguiente es posible incluso que haya otro MMO de Blizzard. Pero bueno, el listón, el nivel que han puesto para esta va a ser difícil de superar, ¿eh? Seguimos con una pregunta de León VGM, que nos dice que de los tres titulazos que se vienen para Wii, en su opinión, ¿con cuál os quedáis? ¿Donkey Kong, Epic Mickey o Kirby? Yo Donkey Kong. Donkey Kong. Epic Mickey. Donkey Kong, sin duda. ¿Y tú, Albert? Bueno, sí, ¿no? Epic Mickey. Creo que Fer antes dijo Epic Mickey, sí, pero no estoy muy seguro. Sí, los seguro únicos si que de verdad sabemos de esto somos los que hemos dicho Epic Mickey, el resto, en fin. Santi05 nos comenta que en el otro podcast pusimos una pregunta de un forero que nos decía que si era posible que hiciésemos un apartado dedicado a cine o a las series de televisión. Tras pensarlo, nos dice él si no podríamos dedicar un par de minutos simplemente a comentar algún capítulo de alguna serie, como hacía Albert con Lost a finales de la temporada pasada. No, pero bueno, estamos, es un podcast de videojuegos y hablamos de videojuegos. Tenemos de vez en cuando, una vez al año, un par de veces, pues eso, en nuestros famosos off-topic, que a veces gustan más o menos, pero en principio queremos mantenerlo así, aunque no quita para que cada uno, pues al final del programa La Despedida, pues añada algo, ¿no? Pero vaya, que para hablar de estos temas tenemos los off-topic y alguno se terciará pronto. Tecmo nos pregunta que cómo es posible que haya comprado el Black Ops en formato físico, pero igualmente tuvo que esperar horas para que se le descargara vía Steam. A tanto hemos llegado, ¿qué compró entonces? ¿Qué había en el disco? Bueno, la verdad es que la situación de... Ya lleva un par de años repitiéndose. La situación de Call of Duty con Steam es un poco vergonzosa. Sí que es cierto que hay que respetar las fechas de lanzamiento, pero lo que no puede ser es que, por culpa de respetar las fechas de lanzamiento, resulte que todos los usuarios de consola estén jugando días antes, e incluso los jugadores piratas, los que realmente no van a pagar ni un duro, estén jugando 3 o 4 días antes de que salga el juego a la venta. Así que yo creo que de alguna forma había que replantearse un poco el sistema este de verificación que usa Steam y ceder un poco de mano izquierda y decir, oye, si el juego ya está vendiéndose, si la gente tiene acceso a él, coño, pues permite registrarlo. Pero es independiente de la fecha de lanzamiento al final, porque luego tienes los juegos que te los compras un año después a mitad de precio y te sigue haciendo lo mismo, es absurdo. O sea, es obvio, son obvias las ventajas de Steam y el que te puedas tener tu juego ahí en la nube y te lo puedas bajar donde quieras y cuando quieras. Pero que te compres un juego físico y tengas que esperar a que se baje es lo más absurdo del mundo. Dablas nos recuerda en la etapa de 16 bits los juegos de Disney, que eran auténticas obras maestras. Y nos pregunta que cuál es vuestro juego de Disney favorito de aquella época. Para él, por ejemplo, el Aladdin de Mega Drive fue el mejor. Yo lo he dicho en alguna que otra ocasión, me quedo sin duda con el Mickey Mania. Fue toda una leyenda para, digamos, lo que era el personaje de Mickey, un recorrido por toda su historia, fase a fase, desde el primer corto hasta su última película por aquellos tiempos. Vaya, Steamboat Willy, además con unos gráficos también adaptados a cada época, la música también sensacional, sobre todo de las versiones en CD, tanto PlayStation como Mega CD, que fue la que yo jugué, y vamos, en cuanto a mecánica, desarrollo de las fases, iba cambiando de una a otra, no había dos fases iguales. Para mí, sin duda, el juego más redondo de esa época, hablando de Disney, fue Mickey Mania. Sí. World of Illusion, sin duda. Pues yo me quedaría con el Rey León. Aladdin también fue un pedazo de juego impresionante. Uf, era muy, Castle muy of bueno, Illusion. Muy bueno, los dos estaban bien, además. A mí la versión de Mega Drive era mejor. Sí, Sí, justo eso iba a decir, que ese salió muy tarde ya, casi cuando las consolas acababan. Pero en Super, yo no, lo que no he entendido es porque Aladdin lo pasan de Aladdin en Super. Yo jugué a Aladdin en Super Nintendo y apareció un... Oye, el Toy Story estaba muy bien también, ¿eh? Sí, pregúntaselo a Pablo, macho, que lo tiene como ahí. Tenía unos renders y tal. Y el Hércules de la primera PlayStation también. Seguimos con Panonio, que nos pregunta si habéis podido probar más a fondo Dragon Age 2. La última prueba que tuvimos con Dragon Age 2 fue en el showcase de Electronic Arts, en un evento privado que celebró hace pocas semanas, y pudimos probar una demostración en vivo. Tenemos el texto publicado hace algunas semanas, una demo bastante cortita pero básicamente centrada en demostrar las novedades de juego de consola. Hasta principios del próximo año Electronic Arts ya ha dicho que no va a publicar más información, pero de todas formas espero que de aquí a marzo pues se den nuevos datos pronto, porque ya te digo, el juego, el lanzamiento está a la vuelta de la esquina, aunque se haya anunciado relativamente, o sea, hace muy poco tiempo. Renato3XL nos dice que en el último podcast comentasteis sobre Android y como Albert es un iPhone maniático, le gustaría saber qué opinión tenéis en la guerra entre Samsung Galaxy X y el iPhone 4. Pues hombre, yo personalmente creo que ahora mismo en lo que a teléfonos móviles se refiere, en cuanto a los juegos, iPhone es el rey del mambo, tanto por estar ahí antes como por ser ahora mismo la plataforma, digamos, de referencia. O sea, las cosas que se están lanzando además últimamente son alucinantes, como el rey mismamente, que tiene unos gráficos de bandera. La diferencia fundamental es esa, por cierto, es Samsung Galaxy S, que si no luego se nos lían los pobres oyentes, y es los exclusivos que tiene el iPhone son los que de principales compañías, que sobre todo son estudios de consolas y PC, pues son los que carecen el resto, salvo alguna como EA o Gameloft, que publican para todo el mundo. Pero los más populares, que suelen ser los que cuestan menos de un euro, esos son, vamos, básicamente están para todas las plataformas, como el Angry Birds, el Doodle Jump y demás. Así que, bueno, todo depende de lo que busques. Si quieres los mejores juegos y gastarte más dinero, pues el iPhone. Si quieres un mejor teléfono y no estar atado a Apple, pues... Y yo tengo que decir en mi defensa que la primera versión que probé de Android fue en un Motorola de hace de la leche de tiempo. Y cierto es que la experiencia me traumatizó bastante, ¿eh? Pero después de lo que ha dicho Salva, lo que comentó en el podcast anterior, que parece que son móviles nuevos con la versión 2.0 y demás, oye, pues igual le doy algún tiento. Pero vaya, en principio yo me quedo con iPhone. Seguimos con DantesPC82, que dice textualmente: Nacho, colega, con la mano en el corazón, tú que eres la cabeza de Mary, dime qué opinas de GT5, después de 5 años y retraso tras retraso. Y ya poniéndote a comparar cuál es mejor, GT5 o Forza 3, mira que esta vez no puedes decir que son propuestas diferentes y tal, solo quiero tu opinión. No, de hecho son dos juegos que chocan en competir por ser el mejor de género en esta generación en consola. Pero vaya, vamos a hablar ahora de GT5 y una comparativa con Forza la tenemos planeada. Pasa es que de momento, como sabéis, estamos trabajando todavía en el review. Hoy cuando salga esto ya estará publicado el análisis. Pero vaya, de momento no podemos pronunciarnos, ¿eh? Todavía es pronto, lo haremos. Chacho Nano nos pregunta que qué juego de Wii le recomendaríais para jugar con su sobrino de 5 años estas navidades. Pues no sé si será el juego más indicado para niños de 5 años, pero desde luego para estas edades hay una ristra de propuestas bastante, bastante grande. Yo me quedaría con jueguitos multijugador del estilo de Wii Party, por ejemplo, que aparte de proporcionar una diversión considerable cuando juegas con un mayor cercano y tal, la verdad que también te da bastantes posibilidades para que el niño aprenda, vaya cogiendo conceptos básicos de minijuegos, porque no son solo minijuegos de divertimento, sino también muchos para aprender. O sea, es que si tienes que elegir alguno para estas navidades, si no quieres irte con ninguna adaptación de película un poquito barata y tal y cual, yo me quedaría con Wii Party. Es que eso te iba a decir, ¿no? Que hay juegos por ahí que igual están fuera o bajo de nuestro radar y que igual para esas edades sí que son recomendables, ¿no? Seguimos con Ipure Styler, que nos dice si pensáis que incluirán más circuitos o coches premium a modo de DLC, o dejarán el GT5 básicamente a medio terminar en ese aspecto y seguirán con el GT6. No, ya os adelantamos que por lo que comentó Yamauchi la semana pasada en Madrid, el juego va a tener un fuerte componente online en cuanto a actualizaciones y ya hay varias planeadas, así que confiamos en que sea por eso, la vinculación online sea importante a nivel de conservar el nivel e ir mejorándolo poco a poco el contenido. Xavi dice que esta pregunta es para Nacho, que después de ver la entrevista que te hicieron en el Gamerland, si él hubiera sido el entrevistador, hubiera querido preguntarte si se podría considerar al mundo de los videojuegos como arte y cultura. Vaya debate, ¿eh? Esto de hecho lo comenté allí, ¿no? Que cuando hablaba al principio de la conferencia de grandes obras maestras, vamos, es un debate totalmente independiente el hecho de si se considera el videojuego arte. Y es que no quiero empezar, porque si empiezo no terminamos, ¿eh? Que esto, hemos tenido aquí discusiones brutales. Esto hace un par de años estaba muy de moda, pero creo que algún día lo podríamos recuperar, ¿eh? Y yo personalmente sí que creo que se puede considerar arte. Arte digital, pero arte al fin y al cabo. Jorge93 quiere saber si algunos de los tertulianos del podcast ha probado la beta del Killzone 3. ¿Qué tal está? Y si podéis darle vuestras opiniones. Sí, pues justo he estado yo esta semana probándola y me parece que ha mejorado mucho el online respecto al Killzone 2. Creo que tanto el control como los gráficos son mejores, y luego los modos de juego hacen las partidas muy variadas, incluso aunque solo hay tres mapas, los mapas en sí mismos son de muy distintos entre sí, los hay en alturas para los jetpacks, los hay muy abiertos para los exoesqueletos esos en los que nos podemos meter, y los hay así intrincados y uno nevado ahí con los copos de nieve dándote en la cara. Creo que va a ser un bombazo y creo que va a ser un buen competidor en esto de los FPS online. Zidane tiene una pregunta para el Relaño. ¿Crees que tu querido Motor Storm está amenazado por el Nail? Y si le darás una oportunidad al juego, ¿y cuáles son tus impresiones si ya lo has visto? Hombre, nunca ha existido una pregunta de más fácil respuesta que esta, o sea, no. Hay que tener en cuenta que Motor Storm es el referente en esta clase de juegos. Y todo el que salga, pues lo único que puede hacer es ir a rebufo y seguir su estela, porque yo personalmente hasta ahora mismo todos los juegos de este estilo que he probado no me han producido ni de lejos las mismas sensaciones que experimento jugando un Motor Storm, por muchos motivos, entre ellos en la gran variedad de vehículos que hay en estos títulos, el equilibrio que hay entre ellos. Parece mentira que te puedas coger o bien un gran camión o bien una moto de cross y sin embargo digamos que no haya tanta ventaja entre una y otra, y eso no lo he visto ahora en ningún juego. Y este que comentas, pues yo lo veo bastante limitado en ese sentido, dado que creo que de momento solo va a incluir quad y moto de cross, o sea que estará bien, porque el juego, según el feedback que tiene, apunta a buenas maneras, pero no creo yo que se acerque al rey de reyes. Jessica, ¿había alguna pregunta más o era esa la última? No, pasamos con los mensajes. Venga. Kurnom, encima que las ediciones coleccionistas llegan en contadas ocasiones aquí en Europa, cuando llega una como la de Castlevania en la edición de 360 se esfuma a la nada, y eso que llegó tarde. Vaya que sí, mira que estaba chula, ¿eh? Un Vinca, chavales, Shenmue 6 se está cociendo. Yo apuesto que antes del E3 de 2012 sabemos algo. Joder, a Ramón le da algo. A Ramón le da algo. Sí que corre, ¿no? Si hubiera dicho, o sea, que había 4, 6. No hacía ninguna. No. Era 3. Claro, ha hecho de golpe. Sí. Nada, C3. Chulísimo. Acabo de ver la entrevista a Nacho en la ETV y me ha gustado mucho, sobre todo los comienzos de Medistation. ¡Qué grande! De la nada habéis sacado la mayor revista online en español de videojuegos. Después de esto, os admiro aún más. Claro, la verdad es que tiene el mismo pelo el tío y tú. No, la verdad es que los compañeros de Nick Duny que nos han tratado muy bien y han hecho una entrevista maravillosa que ni pagando yo creo que me hacen algo así. Y vaya, y los inicios fueron duros, pero mira, con trabajo y tesón, pues ahí estamos. Bueno, pues esta semana no había mucho mensaje corto. Jessica, gracias por el repaso extenso que nos has hecho a lo que la gente nos ha ido dejando. Tenemos mucho programa por delante y cosas de las que debatir. Vamos. Bueno, pues frente a un lanzamiento como el de Gran Turismo 5, al que ya hemos hecho referencia en los minutos anteriores del programa, no podíamos dejar de dedicar gran parte del debate de hoy a su lanzamiento, como digo, y a las muchísimas cosas que cuando se trata de analizar un juego como este hay que tener en cuenta. Así que los próximos minutos, como sabéis, casi monotemático, aunque trataremos alguna cosita más, no os desesperéis. Gran Turismo 5, ¿cuáles han sido las reacciones en primer término de la prensa y también de los usuarios? ¿Qué ha ocurrido con el análisis? Un poquito de todo lo que el lanzamiento del juego ha dado de sí en prensa, como digo, y lo que la gente está opinando al respecto. Cuando queráis, empezamos, Nacho, si te parece, por el análisis, por ejemplo, ¿qué ha pasado con él? Sí, mira, Fede, te iba a pedir permiso con tu venia para arrancar el debate este, y básicamente es un poco de mensaje oficial, por llamarlo de alguna forma, y sabéis que el review de GT5, si hemos cumplido con el plazo estipulado y nuestros estándares de calidad se han llenado, pues el review salió publicado ayer lunes y lo hemos retrasado dos veces prácticamente, y ha sido para garantizar que el trabajo que estábamos haciendo, primero, nos dejaba satisfechos a nosotros, y segundo, era justo con un juego de esta envergadura y con todo lo que lleva detrás, ¿no? Porque hay mucha gente que está esperando a que se haga pues un texto que realmente sea útil a la hora de comprar el juego y que toque pues todas sus facetas y no se haga deprisa y corriendo. Tenemos el juego de la reacción desde el lunes. Hay que decir que en España se puso a la venta ese mismo día. Ya empezaba a circular por algunos mayoristas, que fueron los que parece que lo dejaron caer antes, y ya se veía en el foro, y esto pues lo sabéis todos. Sony fijó como día de embargo el día del lanzamiento, día en el que se parcheaban los servidores y en el que también se abrían. Y bajo mi punto de vista decidí que dos días para trabajar un juego así era un auténtico suicidio, y que de ninguna forma íbamos a caer en el error de publicar un review con prisas y que no, principalmente, no nos dejaba satisfechos a nosotros a nuestro nivel de calidad. Así que, viendo la situación, y desde aquí vuelvo a pedir disculpas a todos esos usuarios que querían un review el día del lanzamiento, mira, no fue posible. Sony Europa tenía vetado el envío de juegos antes del lunes, así que tuvimos que esperar, pero como el plazo no era apto, pues decidimos retrasarlo. Así que desde aquí otra vez reiterar las disculpas a esos amigos lectores que lo buscaban para guiarse con lo que podía ofrecer el juego después de 6 años de desarrollo. Pero vaya, si el juego se ha retrasado tanto, pues mira, le ha pasado lo mismo en análisis, y especialmente ha sido para eso, para garantizar que realmente el texto hace honor a lo que se espera de un juego de estas alturas y no llegamos deprisa y corriendo, obviando modos, dejando de lado circunstancias que requieren tiempo para explorarse. Así que pues esa sería la historia del trasfondo. Así que nada, le dejo a Salva, que el viernes pasado nos deleitó con un tremendo preanálisis, si quiere introducir un poco más el tema. El preanálisis que sacamos el viernes pasado venía un poco pues para recoger un poco las impresiones que habíamos tenido en la redacción la primera semana y dar respuesta también pues al feedback que hemos tenido con el juego de cara a la comunidad que bueno, pues está esperando un análisis como es normal. Y la verdad es que ha sido una semana complicada por todos, lo sabemos, porque cayó el juego, lo íbamos recogiendo cada uno de las copias personales, llegó la review tarde y iba saliendo información en los foros, salieron análisis yo creo que algo precipitados el mismo día que salió el juego a la venta, y claro, creo que nosotros tuvimos pues un poco pues muchos impactos de distintas fuentes, y era el momento pues de trabajar y ordenarlo un poco. La verdad es que a mí el juego me ha gustado, cumple con lo que esperaba de él, que era un simulador a la altura de pues el mejor o de los dos o dos mejores, pero sí que entiendo un poco la decepción que ha habido en general, ya sea en prensa, que la media me parece que ahora mismo está en un 86, o en sectores en los foros y todo eso, de que seguramente la gente esperaba algo más, después de 4 años chupando promoción, imágenes, detalles, cantidades, datos y todo eso. Yo creo que el juego generó unas expectativas que, a pesar de no haberlas cumplido, se convierte en uno de los referentes sin ningún tipo de duda, pero creo que el problema precisamente es ese, que no ha cumplido con la tremenda expectativa que tenía detrás. Te veo duro, ¿eh? Te veo duro ahí, Salva, y no sé yo si llegamos a ese nivel, ¿no? Para mí el título es cierto que tiene ciertas taras a nivel visual. Yo no esperaba ver algunos fallitos que sí que he visto. Pero a nivel de contenido, a nivel de profundidad, y a nivel sobre todo de modos online, me ha parecido una auténtica exhibición de Polyphony, e incluso diré más, a nivel de conducción también me parece que está al nivel de esos míticos juegos de PC, de Grand Prix 2, a nivel de recrear una simulación muy, muy, muy exigente y ajustada a cada coche. Sí, sí, bueno, sí, de hecho en el preanálisis se comenta que o sea, el juego marca un antes y un después por narices, porque la cantidad de contenido que te ofrece, o sea, cuando aparezca un juego de la competencia y te dé una cuarta parte de lo que te da, ya estará quedando en evidencia, ya sea en coches, en modos de juego, en circuitos, en climatología, en lo que sea. Pero yo me está refiriendo más un poco a la sensación esta que ha sido un poco extraña y confusa de la semana, que no a una percepción personal. Así que para mí, a ver, yo tampoco soy un gran experto en juegos de conducción, pero sí que en lo que es simulación creo que con Forza se llegó a un gran nivel, y para mí Gran Turismo pues marca un nivel un poco más allá. No lo puedo comparar con juegos de PC porque no es un tema que no controlo, pero sí que lo considero un referente. Lo que pasa es eso, que a lo mejor no ha cumplido absolutamente todas las expectativas, que también era un poco raro porque si no el juego se salía de órbita. Creo yo que lo que estábamos recibiendo era algo sobrehumano, ¿no? Hombre, si pensábamos que iba a recibir 10 en todos los sitios, pues ciertamente no. Hemos visto que ha habido análisis que se han quedado en 8, algo que a mí me parece ciertamente injusto, ¿no? Como ha habido por ahí alguna incoherencia de algún medio americano que ha puntuado juegos claramente pues con una producción bastante inferior, bastante por encima de lo que ha sido Gran Turismo 5, pero ciertamente un juego de 10, obra maestra, sacudir los cimientos del género, pues a ese nivel tampoco llega. Yo creo que hay que distinguir entre lo que es el juego en sí y lo que esperábamos y lo que ha sido, que yo creo que ese es el gran problema. Los análisis que se han publicado corriendo básicamente han sido los de esperábamos esto y no lo da, porque no llega, porque lo que comentáis, hay fallos gráficos, porque los coches, que son 1000 coches, que se dice pronto, pero hay 800 que está claro que no se acercan al nivel visual de los llamados premium, y también se ha salido con fallos en el online, fallos en la interfaz. No sé, o sea, tiene una serie de cuestiones que parece que lo han dejado un poco abierto, que no lo han terminado de cerrar, que pensábamos que iba a ser una cosa brillante y pulida después de tantos años, y no lo ha sido. Ahora, si te pones a analizar objetivamente lo que tiene el juego, es que difícilmente hay título comparable de carreras en el mercado, vamos. Sí, claro, yo también por ahí van los fallos, ¿no? Es un poco, vale, tienes esta utopía, piensas que esto va a llegar a este nivel. También es que el juego se ha acompañado de muchísimo hype, y Sony yo creo que en ese sentido se ha excedido un poco. Pero es lo que decía yo, ¿no? Hay que comparar o hay que valorar al juego por lo que realmente tiene, y no por lo que, ay, es que pensábamos que esto iba a ser X y francamente ha sido Y. Pero oye, este Y, compáralo con lo que hay en el género publicado en consolas o incluso en videojuegos en general, y compáralo con ese tipo de contenido y mira a ver hasta dónde llega. No te guíes por expectativas personales que se puedan haber generado en ti y que luego realmente pues no se ha cumplido porque no. Sí, sí, el problema que ha tenido Gran Turismo es el propio Gran Turismo, o sea, todo lo que se ha promocionado, porque sí que nosotros hemos generado expectativas, pero porque nos han llegado así de la propia compañía y todo lo que nos mostraba. Y es lo que digo, seguramente es el mejor del género, por contenido y por calidad, pero sí que está por debajo de lo que se había propuesto el mismo juego en sí. Que bueno, que eso es buena señal, porque sí que los fallos que tiene se pueden arreglar en el futuro vía parches y ya están trabajando en ello. Pero sí que da un poco de rabia la sensación de que no ha salido del todo pulido después de 4 años, pues la verdad uno se pregunta que si necesitaban más tiempo. Y después de todo esto, ¿vosotros creéis o habéis intuido que la gente, el usuario, por lo que se lee en los foros y demás, está contento o se percibe cierto desaliento? Pues de nuevo pienso que la diferencia está entre los que lo han jugado y lo han disfrutado y los que han visto algún vídeo o le han dado un tiento y se han quedado desilusionados de que no era lo que esperaban, porque los que están jugando se están pasando pipa, están compartiendo coches, están jugando online, están charlando en los foros todo el tiempo de mira cómo mola esta prueba, o sea, están realmente pasándose muy bien con este juego porque es un gran juego. El resto, pues nada, a despoticar, a aprovecharse de que su otra consola o su consola rival no tiene el juego de 10 que se creía y tal. Pero los que de verdad lo han comprado y lo están jugando no tienen queja alguna. Es casi ninguna. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, tenía un amigo que, bueno, un compañero que sí, que me ha estado rajando de mira las notas que le han dado, mira cómo lo han tratado, no sé qué, no sé cuántos, que si fuerza es mejor que no sé qué. Le comenté que lo probara, que lo probara porque yo lo tengo en casa, no lo he quitado de la Play y he estado jugando muchísimas horas. Y RQR con cabezonería, y es la diferencia. La gente que lo pone lo disfruta, y sí que hay gente que ha criticado cosas, pero le destaca sus muchas virtudes. Y luego está el otro lado, que se apoya, pues eso, en lo que ha leído y no en lo que, en la experiencia propia, para cargarse un juego que, ya te digo, que yo creo que no se está mereciendo las notas tan bajas que le están dando. Y dentro de las notas, como estáis hablando de ello, ¿creéis que los elementos a criticar del juego, que podemos tratarlo si queréis ahora, cosas negativas quizás, ¿son tan decisivos como para que merezcan esa rebaja en la puntuación, o debería haber pesado más lo positivo, que también podemos comentar si queréis a modo de esbozo, y no haber sido tan críticos con el juego? No entiendo por qué motivo se ha puesto tan de moda en los últimos meses, de que hay juegos que tienen una gran expectativa en la que al final no se cumple demasiado. Pero para mí Gran Turismo lo es desde el primer capítulo hasta Gran Turismo 4, que casualmente es el que menos me ha gustado de todos los juegos de la franquicia. Se ha seguido una línea que para mí va un poco al contrario de lo que normalmente se debe ver en una franquicia como esta, que es, en vez de mejorar la parte jugable, que se ha quedado estancada para mí desde Gran Turismo 3 básicamente, se han dedicado a añadir más coches, a añadir más modos de juego, a añadir más de todo. Pero a la hora de la verdad, los medios, tanto la prensa americana como algunos medios europeos, le han dado muy duro al juego, principalmente por esta cuestión, por decir, a ver, no es tampoco crucial que haya un modelaje de 4.000 coches, ni tampoco que haya un modo online que sea increíblemente asombroso, porque bueno, Gran Turismo nunca ha destacado especialmente por estos elementos, sino principalmente, y hablo siempre desde mi consideración, por ofrecer una experiencia de juego única y exclusiva en el género o en la industria de los videojuegos. Ni siquiera Forza, que se diría que es lo que más se le aproxima, ha sido capaz de hacerme vivir una carrera de coches tan auténtica dentro de lo que cabe como Gran Turismo. Y los medios le han penalizado esto. Claro, es que creo que está ahí el punto fuerte. Sí, precisamente yo creo que el punto fuerte de Gran Turismo 5 es recrear la simulación con una fidelidad enfermiza con los coches reales, ¿no? Que esto ya lo comentaba Kazunori Yamauchi cuando estuvo aquí el jueves pasado presentando el título a nivel mundial, y creo que es el punto en el que el juego brilla, además de la cantidad de vehículos y las opciones online, que es que han estado muy verdes en los primeros días, y como se comentaba, la política online va a seguir esa, de seguir apoyándolo con descargas, parches y demás, que esperemos que se corrijan algunos fallos. Pero vaya, que desde luego le han dado demasiado duro, no entiendo muy bien el efecto. Una producción que ha costado 70 millones de dólares, que ha estado contando tiempos de preproducción, desarrollo y promoción 6 años, me parece que, vaya, algunas de las reacciones, algunas de las críticas que ha recibido han sido precisamente por esta vitola, ¿no? De gran monstruo que ha tenido durante todo este tiempo, y que seguramente si este juego sale con ese halo fuera, sin él, y se llama de otra forma, o incluso, bueno, si es esta entrega y en vez de 6 años se tardan 3.5, pues seguramente no estaríamos hablando de que las primeras reviews han sido tan severas. ¿Pero qué sentido tiene criticar a un juego porque lleve 6 años, 5, 4, 10 o 20 en desarrollo? Es que no es una característica que yo pueda comprender. O sea, están lanzando el mejor Gran Turismo de la historia de la franquicia en cuanto a opciones jugables. ¿Por qué hay que castigar al juego porque tenga 800 coches que no se ven con un detalle impresionante? Es que no me cabe en la cabeza todavía. Pero volviendo al tema de Gran Turismo 5, sí que es verdad que hay un desequilibrio gráfico que se ve en circuitos, se ve en coches, pero es que lo bueno de esto es que, a pesar del desequilibrio, lo peor que tú puedes ver en Gran Turismo 5 no significa que sea de lo peor que puedes ver en el género, al contrario, si mantiene el estatus. O sea, el problema es que lo otro es mucho mejor. Por eso me extraña que se le haya dado tan duro y en cambio no se hayan visto las bondades que tienen los modos de juego, el trabajo que se ha hecho sobre todo a nivel jugable, y yo considero que sí que hay una evolución respecto a las otras entregas, y no sé, me extraña mucho que se le haya dado tan fuerte, la verdad. Bueno, y hablando también, por ejemplo, del online, que es otra cuestión imagino a la gente le interesará. ¿Qué tenemos que decir al respecto? ¿Se está cuidando como debe? ¿Apunta más? A ver, el online le puede dar al juego muchísima vida porque, o sea, la personalización del online es brutal. He estado trasteando hoy y ayer también un poco y es que lo puedes cambiar absolutamente todo, desde la gente que puede jugar hasta 16 jugadores, la climatología, las normas de ayudas, no ayudas, para estar equilibrados, los vehículos que se pueden coger y los que no. No sé, es muy muy completo. El problema que tiene es que los servidores no están bien optimizados o no sé qué ha pasado y da bastantes problemas para encontrar partidas. Las que encuentras puedes jugar bien, pero las otras no. Y además tienen un sistema de comunidad organizado con los amigos, en los que hay foros para hablar directamente, mandarte mensajes, hacerte regalos como coches y demás, crear salas para poder charlar, ver cómo juegan tus colegas, entrar en las partidas si quieres, que está bastante apañado y le puede dar mucha vida. El problema es ese, que el rendimiento no es el esperado, pero sobre el papel y cuando funcione, la cosa tiene que ir sobre ruedas. Sí, de hecho han tenido problemas con los servidores, problemas de saturación, ¿no? Que el modo online, pues eso, no sé qué ha pasado, que están todavía verdes, lo estaban arreglando el jueves pasado, e incluso estos problemas de saturación se han derivado en que la experiencia de un jugador también se veía afectada por este lag, ¿no? Y que Sony recomendaba que hasta que los parcheasen se jugase offline para evitar que este desajuste de los servidores repercutiese en tu modo individual. Luego hay una curiosidad que, porque estuve entrevistando a Yamauchi justo el día después de la presentación, y bueno, pues queríamos saber qué opinaba él sobre el tiempo que se requería para apreciar realmente lo que es el Gran Turismo y bueno, pues ver todas sus características y tal, y no, dijo una respuesta desde luego que de lo más sorprendente, porque se fue nada menos que a los 3 meses, dijo que si quiere jugar online y aprovechar el offline, que mínimo 3 meses para de verdad disfrutar de Gran Turismo 5. O sea que ni siquiera con una triste semana muchos van a ser capaces de captar todo el potencial del juego. Esto es lo que te comentaba. Así que en 2 días ya ni te esto cuento. Es lo que te comentaba yo sobre qué tiempo le parecía a él que era el estimado para sacar una review en condiciones de Gran Turismo 5, ¿no? Sí, no quiso responder exactamente. ¿Qué te ha dicho el tío? Que 3 meses. Sí, dijo que si querías de verdad aprovechar y ver el potencial de Gran Turismo, teniendo en cuenta sobre todo el online, 3 meses. Bueno, es bastante irreal. Vamos a hacer una review de ese tiempo, es imposible, a no ser que se hubiesen portado de otra forma y nos hubiesen estado enviando versiones preliminares para ir pudiendo haber probado todo poco a poco con tiempo, ¿no? Pero vaya, desde luego que bastante irreal. Sí, pero a nivel de usuario sí que es verdad que al cabo de 3 meses todavía tienes contenido y a lo mejor es cuando te das cuenta de que realmente lo que tú veías todo de opciones no son solo opciones, son juego, juego, juego y competir y divertirte y divertirte. Luego estaba el tema de, por ejemplo, los daños visuales, que solo se, corregidme si me equivoco, pero solo se ven y a partir del nivel 20, no, del nivel 18, ¿sabes? A nivel 18, 20. ¿No? En el 20 empiezan a salir daños y en todo su esplendor se salen un poco más adelante, pero lanzarán un parche para cambiar esto y ponerlo opcional, que me parece lo más correcto porque creo que también lastra un poco la experiencia jugable el no tener el factor que tienes en una carrera real de si te estampas se acabó la carrera. Oye, retomando un poco el tema comparativo, antes hemos apuntado ya que ha habido mucha gente que ha utilizado, sobre todo los fanboys evidentemente de 360, han utilizado las reviews, ¿no?, como arma arrojadiza contra el juego. Y decía, volviendo un poco al tema comparativa, ¿qué podríamos decirle a la gente con respecto a lo que tiene Gran Turismo 5 que no tiene Forza 3 o al revés? Y ya de paso, ya que nos ponemos, ¿cuál creéis que habrá sido la reacción de Microsoft ante el lanzamiento del juego o cuáles creéis que serán los pasos que dé la compañía de Bill Gates en el futuro para, pues, para resarcirse un poco de lo que pueda, de la polvareda que pueda crear en torno a su consola este Gran Turismo 5? Yo solo quiero decir una cosa, luego dejo que digáis otras muchas virtudes de Gran Turismo 5, pero es lo que más impresiona a cualquier amante del motor, es que es una auténtica enciclopedia que puedes jugar y disfrutar, que esos 1000 coches que tienes ahí los puedes ver en todo su esplendor, ver cómo se comporta cada uno dependiendo del circuito. Creo que eso es algo único que ningún otro videojuego te ofrece y es una forma de acercarte a eso, a toda la historia del motor, divirtiéndote. Sí, lo que he podido probar, porque sí que es verdad que Forza 2 le eché muchas horas, muchísimas, Forza 3 no tantas, y con este estoy empezando ahora. De momento las impresiones sí que son que Gran Turismo 5 está un peldaño por delante del juego de Microsoft. En contenidos, cuando digo contenidos me refiero a modos de juego, a coches, a climatología variable, etcétera, y en jugabilidad, en lo que es simulación, yo creo que también está un poco por delante en la recreación de muchas cosas, como por ejemplo las superficies y todo eso. O sea que para mí, si te gustan los simuladores, Gran Turismo 5 te va a encantar, y si te gustó Forza 3, Gran Turismo 5 te va a encantar más todavía. Yo a bote pronto os diría que visualmente me parece más fuerte Forza, ¿eh? Y arriesgo todavía de parecer imprudente, porque aún tengo que echarle más horas a Gran Turismo 5. Pero yo diría que a nivel visual me parece un pelín, un poquito superior Forza, pero a nivel de simulación yo coincido que es la experiencia más rica y cercana, personalizada, de conducción real. Depende del vehículo que llevemos, que eso sabéis que desde Polyphony se pone especial énfasis, y creo que ahí está su punto fuerte, aunque visualmente he visto cosas, y lo comentábamos el otro día Fer, y también se decía en análisis, Salva también estabas atento, que había ahí taras gráficas como esos yaguis que aparecen con la niebla y demás, ¿eh? Justo eso que comentas quería mencionar, creo que Gran Turismo 5 tiene algunas cosas muy brillantes que están por encima de Forza, pero el resultado global es más consistente en Forza. Creo que Gran Turismo, por ejemplo, ves el circuito de Madrid y es que han pintado hasta el último graffiti, pero luego ves un circuito normal, uno de estos oficiales, digamos, y creo que están bastante mejor recreados en Forza, y los vehículos igual son como un poco más consistentes y más constantes en Forza, así que el acabado final digamos que es más elegante. Yo veo más coherente el acabado final de Forza, porque no tiene los desequilibrios de Gran Turismo, pero no considero que sea mejor técnicamente. Es que ya para empezar, Gran Turismo funciona en 1080 y Forza no funciona a 720. Bueno, no son 1080 reales, ¿eh? Hace algún rescalado raro. No recuerdo cuál era la resolución, pero no son 1920x1080, eso seguro. Bueno, esto hacemos una cosa, lo dejamos para la comparativa, a ver cuándo sale del laboratorio y a ver si salimos de dudas un poco todo, que seguro que todos tenemos ganas de ver apartado por apartado cuál es superior y cuál queda un poquito por debajo. Bueno, yo personalmente lo que me extraña es que el juego al final haya salido a la venta con estos pequeños bugs gráficos que comentáis, con un online no tan pulido, que aunque se vaya a solucionar todo con futuros parches, pero después de todo el tiempo en que se ha estado retrasando el juego y además conociendo a quién hay detrás, o sea, Yamauchi es probablemente ahora mismo el desarrollador más perfeccionista de la industria. Siempre busca, digamos, lo máximo. Si ve algún resquicio de algo que no le gusta, no duda en retrasar el juego cuantos meses hagan falta hasta que todo esté a punto. Al final, con este último retraso, ya parecía que íbamos a encontrarnos ante un juego perfecto y no ha sido así. Y por eso ha acabado pasándole factura precisamente. Digamos que Gran Turismo es el referente, así con mayúsculas, en el género de la simulación. Lo era ya desde la primera parte, tal y como veremos en el regreso al pasado, si da tiempo ahora a hacerlo. Prácticamente, pues en este largo proceso de desarrollo, pues Sony no tenía nada con lo que hacer frente a la competencia con Microsoft, con su Forza Motorsport, y claro, ha estado bien presentando con demos, bien con informaciones, con ese GT Prologue, que no era más que, bueno, una demo técnica un poco más elaborada, pero no iba mucho más allá. Y al final eso crea un feedback que se va acumulando con el paso del tiempo, hasta que al final, cuando el juego sale a la venta, pues a poco puede quedar satisfecho. Así que yo creo que el paso del tiempo acabará dándole la razón a este título y dejándolo en el lugar que se merece. Mira, pasa mucho con los juegos que tienen un gran nombre detrás, que no necesariamente las reviews van acordes con el éxito comercial del juego, ¿no? Y la semana pasada, en el evento mundial de presentación, tuve la ocasión de hablar con directivos de Sony España y preguntarles un poco el feedback, las previsiones que tenían y demás. En principio, os puedo asegurar que dentro de Sony España se ve esto como un pelotazo brutal. No hay duda del éxito comercial que va a tener y lo demuestran los pedidos que las diferentes mayoristas y demás canal comercial le han enviado a la distribuidora. Así que creo que... Nacho, acuérdate lo que dijo el Manuel Cobo, el vicealcalde que estuvo en la presentación, que le habían comentado que estimaban 10 millones de ventas a nivel mundial. Creo que es más que cualquier juego, por ejemplo, salido este año. No creo yo que llegue a tanto, ¿eh? Pero también hay que tener en cuenta que el parque de PlayStation 3 instalada no es tan numeroso como el que había de PlayStation 2, y creo recordar que allí Gran Turismo 3 creo que vendió unos 11 o 12 millones de copias, o el 3 o el 4, que es el número, digamos, el top de ventas que tiene ahora mismo la saga. O sea, no creo yo que ahora en PlayStation 3 con menos consolas llegue a tanto. Bueno, lo que quería comentaros... Pero este es un vende consolas, seguro. Sí, sí, sí. Pero bueno, perdona, Nacho. No, estoy de acuerdo contigo, que es un vende consolas y que en Sony lo saben, y que la necesidad de sacarlo ahora, lo hemos comentado en otros programas, que era súper necesario para Sony. Y solamente quería añadir que Nacho, este juego, cualquier amante de la conducción, lo que decíais ahora, la importancia de si va a ser un vende consolas o no, es que en nuestro círculo tenemos claro que es Forza, tenemos claro todo la posible competencia que hay, pero es que la palabra, el juego Gran Turismo, la saga Gran Turismo, arrastra a una cantidad de público que no tiene ni la más remota idea de otras cosas salvo de ese juego en concreto. Que bueno, es que es evidente que va a ser un pelotazo. Pero mira, la lectura que se hacía allí desde Sony, cualquier jugón que viene heredado de otras generaciones, que estamos hablando de un juego que tiene tres generaciones a sus espaldas, ¿no? Tenemos Play 1, Play 2, donde fue pelotazo en cada uno de los juegos que salió, y Play 3. Toda esa base de usuario fiel se va a comprar el juego. Toda la base de jugadores, de consumidores o usuarios de Play 3 que les gusta la conducción, se lo van a comprar porque es lo mejor del género dentro de esa consola. Y donde realmente el juego va a jugárselo todo, donde va a despuntar o no, o donde va a llegar a estas predicciones o no, es compitiendo con otros AAAs, porque sabemos que la gente en Navidades, la gente de este perfil que está indecisa y que va a comprar un juego, pues acaba comprando el mejor de las Navidades, ¿no? Y van a la tienda y preguntan, oye, ¿cuál me compro? Oye, ¿qué es lo que lo peta? ¿O qué es lo número uno ahora? Y creo que este juego va a acabar definiendo o no en el duelo que va a tener individual con el Call of Duty Black Ops, con Assassin's Creed La Hermandad y con juegos de este calibre, ¿no? Que eso es lo que más ahora mismo en Navidad va a estar ahí peleándose en la tienda. Y fíjate que yo creo que esto, Gran Turismo 5 puede salir victorioso en Play 3 por encima de estos dos juegos. Sinceramente, y viendo que dentro de lo que cabe, Gran Turismo 4, aunque no tuvo este comienzo tan espectacular en PlayStation 2, alcanzó más o menos los mismos registros de Gran Turismo 2 que en PlayStation, estábamos hablando de más de 10 millones de unidades vendidas a lo largo del globo. Yo en esto difiero un poquito de no solo de la campaña navideña, de este concepto de que vaya a vender más o menos y de que de aquí se vaya a definir si ha sido el justo vencedor o no, sino porque para mí Gran Turismo es uno de esos juegos que se vende a la larga. Como lo que hemos dicho tantas veces con algunos juegos de Wii, que no despuntan al principio, pero sí después, que consiguen registros bastante buenos cuando se ve en retrospectiva. Para mí Gran Turismo es una apuesta que ha hecho Sony, que ha dejado hacerse durante muchos años, pensando que en los cuatro próximos años de vida de la consola pues va a seguir ahí, va a seguir siendo referente. Y yo desde aquí lo decía antes y lo sigo diciendo, yo dudo que haya ninguna compañía en estos momentos en la industria de los videojuegos que sea capaz de imitar el nivel al que ha alcanzado Polyphony con Gran Turismo 5, al margen de los defectos que hayamos podido enumerar a lo largo de este programa. Es más, apoyando justo lo que acabas de decir, la ventaja que tiene Gran Turismo 5 frente a sus antecesores es el hecho de que ahora el online está muy extendido y tenemos las descargas digitales, y creo que va a ser un juego que espero por lo menos que se aproveche a largo plazo y que se siga expandiendo, que no tengamos que oír nada de Gran Turismo 6, sino que Gran Turismo 5 siga creciendo. Bueno, pues con esa reflexión de Fer vamos a ir poniéndole punto final al asunto. Yo creo que este tipo de juegos son un poco boomerang, siempre volverán a aparecer en antena, sobre todo en tema comparativas. Y como decía Fer, tendremos mucho todavía que decir si efectivamente el tema online da de sí y sigue creciendo este Gran Turismo 5. Bueno, sí, seguro. Esto yo lo veo como un brain training o como un New Super Mario Bros. En DS, ¿no? Que fueron juegos que vendieron, tuvieron un ciclo larguísimo. Y yo creo que aquí, ahora mismo con el catálogo que tiene Sony y demás de exclusivas, yo veo que va a apostar fuerte por él. Y es que ya lo decía Yamauchi en la presentación, que es que quieren asentar un juego que tenga un ciclo de vida largo y que van a sustentar con contenido descargable y con mejoras y con parches. Así que mira, a ver si ahora, como decía Fer, el online está asentado y tal, y tenemos un juego que mejora mes a mes. Bueno, pues lo iremos viendo y lo iremos comentando. En fin, la semana pasada ya con el tema Wii estuvimos tratando ese Epic Mickey, del que dentro de un rato el señor Arcas nos comentará también alguna cosita. Decía que tratábamos ese Epic Mickey, hoy vamos a entrar un poquito más en profundidad en él, aprovechando que la Navidad se nos echa ya encima, que hay una campaña navideña que se presenta bastante interesante, y aparte de ese Epic Mickey, quizá tendríamos que tocar, no sé cómo lo veis, algunos otros títulos como ese Michael Jackson Experience o Tron, en fin, alguno otro hay por ahí. Cuando queráis, si os parece, Will puede lanzarse a hablar de Epic Mickey y luego tocamos también estos otros. Déjalo para el final, Epic Mickey. Venga, ¿no? Venga, pues sí. Déjalo que... para el final, un poco de o déjalo para otra. La semana que viene. O no hables. No, creo que Will creo que ha ajustado bastante bien sus expectativas, ¿no? Porque ya la semana pasada le escuchamos a hablar muchísimo de las primeras horas de juego con un nivel impresionante que parecía que esto era la nueva revelación, era el nuevo Mario Galaxy, pero creo que en el análisis lo ha hecho bien y ha ajustado bastante esas expectativas iniciales y esas primeras, pues ese primer, no sé, júbilo por tener el juego en las manos. Creo que le ajusta bastante bien a lo que se acaba siendo en realidad. Pero oye, es cierto que nos queda todavía el último coletazo de juegos, y para mí, el que más espero de esta última camada de títulos es el Splatterhouse. Yo me lo pasé de vicio en Mega Drive hace, no sé, era yo muy jovencito, que no sé, 18 años, ¿verdad? Ahí con la máscara y estampando con el bate de béisbol, decorando las paredes de rojo zombie con él, y le tenía muchas ganas a este, y vaya, a mí personalmente no me ha defraudado porque esperaba que fuera una buena adaptación del clásico a la actualidad, ¿no? También tuvo muchos problemas de desarrollo, cambio de estudio y demás, esto me hizo ya pensar que algo le ha hecho musquina, pero no, básicamente se ha cumplido lo que yo tenía en mente. Es un juego notable, pero vaya, es una adaptación old school de lo que fue el anterior, ¿no? Tiene un poco de plataformeo jodido, ¿no? Como que se penaliza demasiado, con unos jefes de final de fase como debe ser, ¿no? Grandes, fuertes y que impresionen y que supongan un reto. Y después también una personalización y potenciación del personaje que a mí me ha gustado mucho. Así que no es un juego de sobresaliente ni mucho menos, tampoco es de notable alto, es de notable media tabla, pero oye, a los que le tenemos cariño a Splatterhouse, es algo muy, muy meritorio este regreso. Pues yo me quedo con Donkey Kong Country Returns, ya lo he dicho en alguna ocasión que otra. Y oye, lo que más temía sobre este juego era sin duda el nivel de dificultad. Yo esperaba algo como digamos un paseo por el parque, ¿no? O sea, nada de ese feedback que tenían los clásicos de Rare, que además de ser bastante asequibles para toda clase de público, luego los jugadores más hardcore encontraban ahí un buen nivel de desafío en su fase secreta y en muchos otros aspectos, y eso afortunadamente también lo tiene esta puesta a punto de clásico. Es que es un Donkey Kong Country 4 a todos los efectos, o sea, Retro Studios a la hora de, digamos, trasladar sagas del pasado al presente, se están convirtiendo en el estudio de referencia. A ver con qué nos sorprende la próxima vez, aunque yo espero que sea con otro Donkey Kong Country, ya que están, como tal y como hicieron una trilogía con Metroid Prime, pues ahora se les la manta a la cabeza y sigan para adelante con el bueno de Donkey. Y también, antes de acabar, BlazBlue Continuum Chief, el juego de lucha de las navidades, a pesar de que buena parte de su personaje hay que descargarlo, hay que volver a pasar por casa para descargarlo, algo simplemente imperdonable, teniendo en cuenta que, oye, el plantel de luchadores no es que sea muy extenso, como puede ser el del futurible Marvel vs. Capcom 3. O sea, aquí están sacando ya los dineros por todas partes, pero lo que es el juego en sí, simplemente perfecto. Oye, y Bad Blue Continuum Shift viene con una cita nuestra, por cierto, de Salva, que se ha encargado del review. Y estamos ahí organizando combates, ¿eh? Relaño, a ver si con este no te rajas y vienes. Que aquí hay un botón que sabes que los combos van automáticos, ¿eh? Esto ya es en plan de paralelos. Y si quieres, ahí podemos jugar. No, ya que no está Woken y ya no tiene ahí posibilidad de vencerme con Throw Ultra, con tus truquillos, ya me verás por ahí dando la cara, hombre. Oye, yo creo que aquí habría que mencionar también Two Worlds 2. Recordad que es un juego cuya primera entrega hace, no sé si fue uno o dos años, prometía mucho, prometía ser una alternativa, pues quizá incluso se decía en su momento que era una alternativa, digamos, a la altura de lo que en aquel entonces era Oblivion, la batalla aquella que había, que es Oblivion, Gothic 3, pues Two Worlds también pretendía aportar su grito de arena. El resultado de la primera entrega, pues bajo mi punto de vista, fue bastante mediocre, ni mucho menos estuvo a la altura, pero sin embargo, esta segunda entrega, y por lo que yo he podido probar hasta ahora, realmente no solo corrige problemas del primero, sino que lo eleva a, bajo mi punto de vista, a un nuevo nivel que sí que de verdad, pues por sí solo es un juego de rol muy, muy recomendable. Sobre todo, pues eso, a los que nos gusta ese típico juego de rol. La vieja escuela. Exactamente, el típico juego de rol en el que tenemos libertad, en el que tenemos un mundo grande al que explorar, en el que, bueno, no todo está tan limitado únicamente al argumento, sino un poco más en nos da la libertad de hacer un poquito lo que queramos en un mundo casi abierto, ¿no? Así que, bueno, esta segunda entrega ya decimos, lo decía Ramón en el análisis, un juego muy bueno, de ahí que tenga un 8, pero que desde luego es una alternativa muy, muy a tener en cuenta para estas navidades. No voy a ir a discrepar, pero tengo un parecer muy distinto con esto de Two Worlds, ¿eh? A mí me ha dejado muy fría la secuela, esperaba mucho más, pero no por motivos aleatorios ni nada de esto, cuestiones personales, sino porque me parece que se ha desaprovechado la oportunidad, como además decía algún lector por ahí también, de mejorar o de dinamizar el sistema de combate. Y con esto también de dar un poquito más de cabida o de cancha a un juego que en un principio se planteó como una experiencia distinta a lo que ya conocemos. Al final se ha limitado a ser una especie de clon de otros juegos mayores que, bueno, que no tiene tantas aspiraciones. Pero yo no le recomendaría el Two Worlds 2 a cualquier jugador que esperase una aventura realmente épica ni nada de esto. Es un juego muy, muy genérico y muy diseñado para mí, para los amantes del género, por mucho que suene a cliché. Bueno, pero es que hay amantes del género. Pero que quieren juegos antes, así. Antes que recomendar Arcania Gothic 4, antes que recomendar Gothic 4, que es que aquello de Gothic tiene el apellido, ¿no? Como decía Fran. Vamos, yo creo que los amantes del rol tradicional se deberían de quedar en Two Worlds, aunque estoy de acuerdo, que podía haber sido mejor. Y de hecho hemos estado apurando el review bastante por eso, porque estábamos un poco valorando este potencial que nos ha terminado de aprovechar. Por cierto, hablando de PC, no sé si vosotros aquí, criaturas recién avenidas al mundo del videojuego, sabéis quién es Jane Jensen y un juego que se llama Gabriel Knight, una aventura gráfica legendaria de los tiempos de los tiempos de Relaño y míos. Pues Jane Jensen ha estado mucho tiempo trabajando en un proyecto pues, que ha padrinado y que ha estado desde el primer momento, que se llama Grey Matter, y que por fin lo hemos recibido en España. Frameware se ha aportado y nos lo ha traído aquí sin mucha dilación con el resto del lanzamiento europeo internacional, y es una aventura, un pedazo de aventura gráfica como las que no se hacen ya en el género, porque sabéis que están muy de capa caída. Así que si os gustan las aventuras gráficas, Grey Matter, tendréis que estar comprándolo ya mismo, ¿eh? Viene sin doblaje al español, viene traducido, pero es una aventura que tiene un argumento brutal, súper bien elaborado, como podríamos esperar de la señorita Jensen, y con elementos bastante novedosos. Oye, también y ya que nos dicen... Así que mira, mientras viene el gran... Quería añadir, ahora que has hablado tú de este, ya que nos dicen de vez en cuando que hablemos en la revista o en el podcast de juegos para móviles, lo empecé a comentar la semana pasada y bueno, ha pasado 7 días y no se me baja el hype. O sea que realmente yo creo que estamos ante un juegazo. ¿Quieres decir del... Exactamente. Quiero hablar de Rage para iPhone 4 porque, de verdad, Nacho, yo... Es que, claro, luego ya me llaman que soy un fanboy de ID, pero... ¿Tú alguna vez has visto por 1,59€ el pedazo de juegazo que se ha sacado esta gente? A mí es que me parece un referente absoluto ya para la plataforma, sí, a nivel gráfico, en términos de valores de producción, longevidad. O sea, a nivel gráfico es que es brutal, ¿eh? A nivel gráfico es brutal. O sea, recordad que hace apenas un par o tres de meses decíamos, oye, esto que ha logrado Epic con Epic Citadel, ¿creéis que se podrá jugar algún día? Y claro, y te llega esto, y es que esto sí, ya es jugable. Entonces, ya te digo, yo me he quedado alucinado. A mí es que me preocupa mucho que iPhone, o sobre todo que IDE haya conseguido con Rage, algo que en PSP ya me gustaría jugar a mí. Y por la comparación calidad-precio y todo esto, me hace tener muchas ganas de poder, de ver cómo va a ser el futuro de iPhone. Además, yo creo que aquí Relaño ya lo decía en una columna que publicaba la semana pasada, que entre teléfonos está el juego. Y yo, aparte de 3DS, no termino de verle demasiado futuro a PSP 2 y si el tema en iPhone y en Clónico sigue por estas lares. O sea, me he quedado, mira que yo no soy muy amigo de esta clase de juegos, pero me ha sorprendido, yo creo que igual que a ti al verte, ver el movimiento Rage, ver que no se ralentiza, a veces tener un motor gráfico espectacular y a que es claro, divertidísimo, es que, encima. Yo creo, bueno, se disfruta mucho. Tú sabes que yo soy de la opinión que a nivel gráfico, en las plataformas mayores, digamos, sobremesa, PC, llevamos unos 3-4 años en los que bajo mi punto de vista estamos un poco estancados, no se evoluciona demasiado, hay detalles, hay nuevos efectos y tal. Entonces, yo también creo, a su vez, que es que lo que está logrando ahora mismo en iPhone está sentando un poco esa base sobre la que a lo único lo que le falta ahora es lo que decía Nacho hace una semana. Oye, es que ese juego, el día que realmente se pueda compatibilizar con unos controles a la altura, es que tenemos una máquina portátil casi perfecta. Entonces, vamos, a nivel técnico, como dices tú, hemos llegado a un límite que yo creo que ya no se tiene que exigir más. Esto es lo que hay y realmente, ¿para qué quieres más? Entonces, a la que se depure un poco el sistema de control y demás, yo creo que tenemos lo que dices tú, en los móviles una plataforma muy a tener en cuenta. Oye, y una cosa que no deberíamos dejarnos en el tintero. La semana pasada vio la luz Magin and the Forsaken Kingdom. Parece un juego con un planteamiento estupendo. Esa aventura en la que vemos esa amistad entre una criatura y un chico. Salva, ¿nos puedes decir un poquito cómo anda la cosa? Que si no, se nos va a pasar seguro. Pues mira, Juan, no voy a pisar un poquito a Salva. Yo sé que me lo va a permitir porque Magin, llevo siguiendo este juego desde hace bastantes meses, sobre todo porque me daba la sensación de que era una de las propuestas un poquito creativas de las que últimamente tanto ya hacen falta en esta industria, y realmente lo es. Es un juego que tiene ciertos problemas en la jugabilidad, que no innova demasiado, y un sistema de combate un poquito, bueno, prescindible, diría yo. Creo que se podía haber hecho algo mucho mejor. Pero luego tiene, es como que en el espectro totalmente contrario, tiene unas virtudes, básicamente un argumento muy muy interesante, tiene un aspecto gráfico bastante bastante bueno, que me ha recordado un poquito a este estilo que he utilizado en Slave, muy muy verde, mucha naturaleza, mucho homenaje al mundo natural, bueno, al planeta en el que vivimos, y realmente es una aventura un poco distinta que se juega con muchas ganas porque, bueno, aunque tiene unos fallos conceptuales que se podían haber mejorado, sí que tiene otros valores pues muy interesantes y sin duda es uno de esos tapadillos que salen en Navidades, otro de los que no deberían perder la vista los que les gusten de las buenas aventuras. Por cierto, que antes hablábamos de juegos de Disney y si ahora tenemos justo estas Navidades un juego de Disney que bueno, por lo menos va a llamar la atención por la película que la acompaña, que es el Tron Evolution. Una incógnita, no sé para mí, si aún no lo habéis podido jugar, porque creo que tiene buena pinta. Gráficamente es bastante potente. Gráficamente tiene un aspecto gráfico muy potente, pero por la ambientación, que yo creo que es lo que Disney sabe perfectamente, que diferencia a Tron de cualquier otro videojuego o de cualquier otra franquicia cinematográfica que haya actualmente en el mercado. Pero de momento me plantea alguna que otra duda el sistema jugable, más o menos en la línea de Magin. Es un juego bastante entretenido o bastante original en cuanto a propuesta, pero que quizás podría tener un poquito más de trabajo en la parte jugable. De todas formas, como el juego ha sufrido un retraso, aparte que recuerdo que en España solo se comercializa el juego en PlayStation 3, algo que todavía no he terminado de entender demasiado bien, pues yo creo que en una próxima semana podemos dejarle un huequito, así que Fer, no te preocupes que no lo vamos a dejar en el tintero. ¿Y de Michael Jackson Experience qué decimos? Pues ya podrían haber separado un poquito la lección de textos para no monopolizar yo todo esto. Está demonopolizando, sí. Pues te queda uno, Will. Michael Jackson, y este ya es el tercero seguido que hago, pero ya prometo que no voy a pisar a nadie, aunque no sé. No sé si... Pues te queda el Epic Mickey, campeón. Bueno, voy a ser breve. Michael Jackson es un juego correcto, un juego musical correcto y sin mucho más que rascar. No es este gran juego musical que vaya a revolucionar la industria, no es un juego que proponga nada realmente especial. Sigue más o menos el estilo de Just Dance 2, moverte de forma graciosa en Wii siguiendo unos pasos pues que están representados a la pantalla con un Michael Jackson medio caricaturizado que bueno, cumple su cometido bien sin más que sin, no tiene mucho más donde rascar. Bastante es que llega decente, que tenía una pinta que vamos, que echaba para atrás. Y rapidísimamente dos apuntes recopilatorios. Por un lado, nos llega el pack conmemorativo de Mario Bros. En diciembre, que lleva la revisión del clásico, que lo estábamos hablando también hace unas semanas. Y por otro, nos llega Sly Collection el 3 de diciembre también, ¿no? Que es versión HD de todos los juegos clásicos de la franquicia. Y creo que nos queda esto y Epic Mickey. Oye, de Sly Collection, solo quiero decir muy rápidamente que por el precio que va a salir y todo el contenido que trae, para los que no lo conocían en PS2, es una opción bastante, bastante recomendable. Bueno, yo la verdad, tengo que decir ya para acabar esto, yo no sé por qué estamos hablando de todo esto, de todo, que si va a salir esto, que es el otro, ¿sabes? Cuando aquí el juego de las navidades está clarísimo, es que es Cataclysm. Pero bueno, claro, no puedo hablar, Nacho, no me deja. Mira, puedes decir el lanzamiento que sale y punto, ya está. Y de cuando toque, te explayas todo lo que quieras. Sale el día 7, pero no el día 7, un día habitual a las 10 de la mañana, no, el día 6 a las 23:59:59, todos los que estéis en Madrid, os vais, creo, no sé si es en FNAC o no sé dónde lo montan, pero vais allí y nada, a jugar, pero desde esa misma noche. O sea, esa noche no se duerme, voy a ponerme enfermo. A ver si trabajas un poco, que sé que tienes cita con los de Blizzard para hablar con ellos y a ver si luego vienes aquí preparado, El lunes, con el derbi, anda que tú también, Nacho, el día que me lo colocas con todos los nervios. Elegiste tú el día, campeón, lo elegiste tú, Además, no te quejes. Señores, dejen que Will vuelva a tomar la palabra, que tiene ese Epic Mickey ahí en la recámara todavía. Podríamos mencionar que Rabbids es una basurilla también, si quieren, así como que no ha cumplido las expectativas y tal, como le dimos un 6, pero bueno, yo no sé si estarán muy de moda ya los... No, de hecho, Juan, Will, es que yo la semana pasada le veía muy emocionado con las primeras horas de juego de Epic Mickey y tal, he podido ir hablando... no, pues es que pasa, que he podido ir viendo la evolución, ¿no? Él me decía, mira, es que es una montaña rusa jugable porque el juego arranca muy fuerte, luego baja, luego vuelve a subir, luego se vuelve a estancar y veo que poco a poco ha ido reajustando, ¿eh? Y quiero que nos lo cuente porque, a ver, no deja de ser un juegazo y para mí ese es un tributo a la magia Disney de esa época que comentábamos antes con Aladdin, con El Rey León, con Castle of Illusion, con World of Illusion y ahí, bueno, ha conseguido, en mi caso ha conseguido ganar mi corazoncito. Pero bien es cierto que también tiene alguna cosilla negativa y le dejo a Will que termine. Mira, ha sido un análisis difícil, lo tengo que decir, porque primero es un juego que sorprende muchísimo en primera instancia, lo veían la semana pasada, te da un sabor de boca inmejorable. De hecho, da igual que en algún momento de la aventura se te baje este momento, porque si vuelves a ver la introducción te vuelve a poner otra vez en situación. Pero como pasa con tantas producciones o tantas superproducciones que últimamente estamos viendo, tiene un comienzo arrollador que, bueno, te metes totalmente en el papel, presentan a Mickey de una forma pues muy, muy correcta, muy, muy fácil de entender, sin complicarse la vida. Además utilizan el estilo clásico de Mickey, este que se veía en los años 30, 40, del siglo pasado. Que probablemente muchos de los jugadores de hoy en día pues no conozcan, no hayan visto, ya no se interesa. Además Mickey no es precisamente el icono más de moda en la actualidad, pero sí que tiene un legado, tiene una historia y una herencia de la que bebemos o de la que bebe la industria del entretenimiento a día de hoy. Y Warren Spector decide pues hacerle un homenaje por petición expresa de Disney, lo hace, y para ello crea un entramado gráfico totalmente impresionante, utiliza personas asociadas con Pixar para realizar las animaciones del juego, se rodea de los mejores especialistas de Mickey para que la ambientación sea un calco de lo que se le puede exigir a un juego que representa, pues digamos, la filosofía o el espíritu de Mickey Mouse. Pero por otro lado, toda esta grandeza que se tiene en el plano estético, artístico, como ya comentaba en el análisis, se decae o decae un poquito con la parte jugable. La parte jugable de Epic Mickey es la menos innovadora, la menos original y la menos intuitiva, por así decirlo, de todo el juego. Que no es mala, ni siquiera regular, es bastante buena, digamos, notable. Pero precisamente estas cosillas que le faltan para llegar sobresalientes son también otras cosas. Pues si Salva decía antes que en Gran Turismo eran fallos gráficos que no desmerecían el resto del juego, estos fallos jugables de Epic Mickey sí desmerecen el sentido o el pesar general que te transmite el juego. Uno de ellos, la cámara, que se vuelve un poquito loca de vez en cuando. El sistema de evolución del personaje, pues que igual le podíamos haber pedido un poquito más. Algunos altibajos en los escenarios, también altibajos en la historia. Entonces digamos que es una obra o es un diamante que no ha sido lo suficientemente pulido para considerarlo, pues como en su día fue considerado Mario Galaxy, esta obra clásica, temporal, que hay que comprar sí o sí. Personalmente, que ya es distinto de la parte pues más crítica, me ha encantado el juego porque para mí la historia es el motor y como tal yo no puedo dejar de recomendarlo a cualquier persona que se considere mínimamente cinéfilo y que le guste la animación, porque es un homenaje a Mickey y desde luego es imposible no divertirse con el juego. Es una lástima que en el plano jugable al final se haya desmejorado un poquito la imagen con decisiones poco acertadas y fallando en aspectos en los que Warren Spector nos tenía acostumbrados a brillar con luz propia. Pues ya veíamos que Deus Ex es un encanto a nivel jugable, puedes criticar lo que quieras de la historia, pero a nivel jugable no tiene un solo pero. Epic Mickey es todo lo contrario, los peros están a nivel jugable, lo vas a disfrutar, te va a gustar, probablemente uno de los juegos de las navidades con Donkey Kong y toda la retahíla de juegos de los que ya hemos hablado de Wii, pero hay que considerar estos pequeños defectos que lo alejan de la pues supremacía a la que yo le veía totalmente encaminado durante la primera hora de juego. Bueno, Will, pues lo que vamos a hacer, si te parece, aprovechando que hemos tratado, yo creo que de nuevo con precisión Epic Mickey, ese pedazo de juego del que la semana pasada ya dimos también cuenta y esta semana hemos vuelto a tocar. Aprovechando, digo eso, vamos a saludar a Pepe Arcas, que está otra semana más con nosotros. Creo que Pepe quería decirnos algunas cositas también al respecto de este genial Epic Mickey. Pepe, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muy buenas, señor. Adelante. Pues la verdad que leyendo los análisis de Epic Mickey que hay por ahí, pues bueno, estoy de acuerdo con algunos más que con otros, pero sobre todo yo creo que hay que verlo muy claro como un juego a la antigua usanza, un juego como en los 90, de estos de que duran muchas horas, porque ahora parece que solo queremos juegos frenéticos que duran 5 horas y fuera. Y yo creo que ahí es donde Epic Mickey premia al jugador, pues que va descubriendo poco a poco el universo creado por Warren Spector. Oye, Pepe, y otra cosa, no está directamente relacionado con esto, pero evidentemente no podemos dejar de preguntártelo. Hay una legión de casi 400 espartanos nintenderos, ahí aprovechando tu llamada del otro día, que están ya empujando muy, muy, muy fuerte para que uno que me sé yo acabe pasando por caja a la mayor brevedad posible, ¿eh? La madre que te parió, Pepe. Albert, es la voz del pueblo. Es simplemente 400 personas que intentan convencerte poco a poco de que te compres una Wii. Hay fotos de tías semidesnudas, hay fotos de tíos 300, semidesnudos. 300 se cargaron a 1,000,000 de soldados. Son 400 contra mí. Es que me van a masacrar. El hombre, que son buena gente. Sí, sí, están diciendo cosas súper cachondas. Y además están poniendo unas fotos para motivarte ahí en la página, que hay fotos para todo. Hay fotos de niñas brutales, hay fotos de algún friki desnudo también. Ahí. Yo recuerdo que si llegamos a 500... regalo un Epic Mickey, que lo sepáis. Y una aclaración, que para buscar una página nueva para hacer en... esto es en Facebook, no es en .com, ¿vale? Hay que buscar un nombre de una página en Facebook. Y a la que más os guste a todos vosotros, le regalo un Donkey Kong. Pero Albert, recuerda, ahora que es tu momento también, que hay otra iniciativa para que no te la compres. O sea, hay gente que está como, ha saltado a defenderte, macho. Esto no es de recibo. Sí, pero son cuatro buenas personas únicamente, somos muy pocos, o sea, gente de frente en este mundo queda muy poca. La competencia es que está perdida la batalla antes de empezar. Son Alba y los familiares más allegados. Sí, le he dicho a mi hermana que es una, a mi madre, pero que no hay más. Saludos para tu hermana, un beso, Bueno, pues sí, efectivamente, como decía Pepe, tenedlo en cuenta para encontrar el grupo, tenéis que ir al buscador de Facebook y buscarlo ahí, así que no os equivoquéis, no os perdáis, es la forma de hacerlo bien hecho y si queréis participar en ese sorteo, como dice Arcas, de ese Epic Mickey, tenéis que hacerlo de esta manera. Así que bueno, Pepe, unos segunditos más para que lances otro mensaje amenazador al señor Gil, cuando quieras. Aquí amenaza ninguna, yo buena forma, buenas maneras. Solo advertencias. Tipo Tony Soprano, amenaza no, ya sabes, en plan... Yo creo que Albert no puede dejar este año sacar 2, 3, 4, 5 horitas para pillarse una Wii, pillarse un Donkey Kong Country Returns y volver a lo que te vio nacer, Albert, a lo que te ha hecho crecer como jugador. O sea, no puedes decir que no, tío. No, claro, con tu carnet de Club Nintendo. Teoría, bajo esa teoría, pues me vendo el TT y lo que hago es comprarme un Panda, un 600, porque claro, es que fue el que lo empezó todo, ¿no? Anda, que yo también inventándome tengo un TT, pero bueno. Ni se te ocurre meterte con el Panda, ¿eh? Que voy a tu casa y la quemo, ¿eh? Un TT 206 tienes gran antivirus. Bueno, gente, ya sabéis que por el cierto, Juan, antes de que cierres de Epic Mickey, sabemos que la redacción de MediStation, el defensor número uno de Epic Mickey, no ha sido Will, ha sido Pablo González, que estuvo con Warren Spector en la primera presentación del juego, en la primera demo, y ha intentado evangelizar un poco aquí a la redacción, ¿no? Y Pablo ha mandado un mensaje rápido y dice que le parece lamentable la pasada por la piedra que los medios americanos e ingleses le han hecho al Epic Mickey, literal. Yo estoy completamente de acuerdo. Suscribo eso que dice mi gran amigo Pablo. De todas formas, ya habrá tiempo ya para comentar el porqué de estas cosas en el futuro. Dios da y quita razones, que dicen por ahí. Bueno, iba yo a cerrar la sección dándole las gracias a Pepe Arcas por haberse acercado una semana más en su particular cruzada, secundada por tantísima gente y más que vendrán. Así que, caballero, lo de siempre, un placer y hasta el próximo martes. Muchas gracias. Déjame 20 minutos para decir solo una cosa. Los fans 20 minutos, tío. 20 minutos, tío. Perdón. Joder. Aquí el tío viene, le dan la mano y le coge el brazo. Este Pepe Arcas, 20 minutos y los que haga falta. Pero quería decir 20 horas, disculparme. Simplemente quiero decir que los fans españoles de Warren Spector pronto pueden estar de enhorabuena. Dejémoslo ahí. ¿Cómo le gusta la tensión esta, la constant tension a este hombre? ¿Cómo sabe? Sí. Bueno, Pepe, pues un abrazo grande. Un abrazo fuerte. Albert, pa'lante siempre, ¿eh? No caigas. Con amigos como tú, ¿quién necesita enemigos? Bueno, damas y caballeros, micro abierto, 60 segundos, como siempre. No nos vamos a demorar mucho, que llevamos el tiempo justito. Nacho, cuando quieras. Pues yo voy a comenzar con una anécdota bastante graciosa del día de la presentación mundial de Gran Turismo 5, y es que pudimos estar con el famoso traductor de Kazunori Yamauchi, que intenta buscar el nombre por todos lados, y es que no sé cómo se llama el hombre. Más conocido como el tío del blog. Le conocéis porque en E3... Light Yagami. Vale, gracias por el apunte. El señor Yagami, que le conocéis porque salió en el E3 de 2006, creo, la presentación del juego con un blog que iba anotando todo lo que traducía, todo lo que decía Yamauchi para luego traducirlo, ha sido víctima de tremendos photoshops. Le hemos visto al tío, pues, en Titanic tomando notas, en Jurassic Park, en El Padrino, en el God of War, incluso en el Bueno, el Feo y el Malo, con los Beatles, o sea... épico. Y la verdad es que este hombre, lejos de ofenderse, le gusta todo este halo y es un tío súper cercano, súper divertido. Total, que vino a Madrid con Yamauchi y allí que lo vimos comiendo sushi, en la cena le dije a Fer, oye Fer, vámonos para allá a hacernos una foto con este tío que es un tío muy grande. Y yo ni corto ni perezoso le dije, estaba allí al lado de un atún de 25 kilos, le dije al caballero Yagami, oiga, mire usted, ¿le importaría hacerse una foto ahí con mi amigo y yo? Y no, el tío, no, de verdad, oye, ¿de dónde sois? Da, no sé qué, tal. Estuvimos hablando un poquillo con él y el momento está inmortalizado. Salió en el APM del pasado viernes y desde luego desde aquí un saludo y nuestros respetos al señor Yagami porque es un tío súper enrollado y un jefe. Mira que Light Yagami se llama el protagonista de Death Note. Todo el mundo le llama Light Yagami porque se pone a apuntar las muertes en su libreta. Pero no se llama Light Yagami, o sea, te lo decía porque era... Joder, pues me acabas de hacer un fail que te cagas. No me fío. Bueno, pero ha quedado gracioso. No, o sea, no sé, es que os juro que busca el nombre, pero Wikipedia está, me ha faltado llamar a Sony para preguntarlo, porque una buena amiga mía trabajó con él y demás, y me mandó recuerdos para él. Pasa es que yo me tuve que ir de allí, además por un episodio muy turbio que acabé casi paso la madrugada en el Hospital Clínico de Madrid. Bueno, en fin, corramos un tupido velo y ya daremos los detalles otro día. Venga, vamos a cederle el turno. Oye, pues el hombre no ha perdido sus costumbres, porque vamos, perdona que te interrumpa, Juan. Hoy cuando grabamos he estado en la entrevista de Yamauchi y ahí seguía el hombre apuntando todo y además casi completaba la respuesta de Yamauchi de todo el tiempo que llevan juntos. Es un grande ese señor. Bueno, Salva, decía que no, Salva... Desde aquí recomiendo a todo el mundo irse al Google de Bad Guy o el tío del blog en castellano y buscar los GIFs en NeoGAFES, lo de este hombre fue muy, muy bruto. Además, no, en la APM también recopilamos algunos. Salva, dale caña. Me he perdido en el tramo final del podcast porque quería entrar y he visto que han empezado a salir juegos para arriba y para abajo, pues aprovecho el minuto para decir que el mejor juego que queda por salir hasta que acabe el año es Donkey Kong Country Returns, que supongo el análisis ya estará publicado cuando sale el podcast al aire, y que es un revival espectacular de la franquicia de Rare, que Retro Studios lo ha hecho muy bien. El control es sencillo, se adapta a la primera, el juego es difícil, tiene muchas cosas por completar y es muy muy muy rejugable, así que es lo que recomiendo. Y me gustaría acabar diciendo que hoy, cuando sale el podcast, es un día en el que Nacho, Albert y toda la trupe esta estarán llorando, preguntándose para qué fichamos a Mourinho si perdemos igual en el Camp Nou como con Pellegrini. Y bueno, y dándose cuenta... Por favor, respetad mi turno. Me lo pongo de tono de móvil. Y como esto, pues... Se acabó, 60 segundos. Es así. ¡No! ¡Un nerd! Fuera. ¡Un nerd! Otro, siguiente. 60 segundos. A ver cuántos el jueves están disponibles. Voy a cederle el turno al ver, a ver qué tiene que decir en sus 60 segundos. Dale caña. A Salva, digo. Bueno, por si lo intuya, ni de coña voy a perder mi tiempo en dirigirle a este energúmeno la palabra. Así que voy a dirigírsela a otros energúmenos y lo digo así de claro. O sea, ya me revelo totalmente. Ya no sé si en contra de Treyarch, ya no sé si en contra de Activision, ya no sé si en contra de Call of Duty y se acabó. O sea, lo que ha pasado, porque yo ya creo que ya aquí no hay solución, lo que ha pasado con la versión de Call of Duty para PC, de verdad que si lo supiera no era un 7,5, le sacaba 2 puntos más. O sea, nos tienen una semana y media en ascuas, que sí, que tranquilos, que sabemos que funciona mal, que os sacaremos un parche, el señor este, el David Vonderhaar, que sí, no os preocupéis, que estamos somos una compañía de PC, lo vamos a solucionar. Y al cabo de una semana se plantan, señores, con un parche de 8 megas. O sea, querían solucionar todo lo que les pasa con 8 megas. Entonces, obviamente, los problemas no están solucionados, el juego no funciona bien en PC, hay lag, hay stuttering, hay de todo. Y ya te digo, es que he perdido totalmente la fe. O sea, desinstalo este Black Ops, que le den a la saga y me desapunte totalmente de toda esta morralla que nos afecta, de, pues eso, de venir de consolas de sobremesa. Y es que estamos pagando aquí. Los justos por culpa de los pecadores. Bueno, Will. Bueno, yo no sé si en los 60 segundos de hoy hablar del temporal que ahora mismo, momento en el que estoy grabando esto, está cayendo aquí en Tenerife, que estamos en alerta naranja, verde, gris o no sé. Aquí desde que hubo un temporal hace un par de años, cada vez que llueve hay un temporal. O sobre Takayuki Nushida, que es como se llama el famoso traductor de Yamauchi. Yo ahí, probablemente... Del que, por cierto, dicen que existe alguna posibilidad de que exista un logro, un trofeo oculto en Gran Turismo 5. Ahí es nada, o sea, ha sido un personaje bastante popular que en NeoGAF, uno de los foros más populares de la red, lo pusieron de tuya hasta arriba, ¿no? De todas formas, yo esta semana, para terminar ya los 60 segundos, me voy a quedar con Gran Turismo 5, al que me he podido hallar muy, muy poco tiempo, pero desde luego que de aquí a lo que queda de año no me importaría que no saliese ningún juego más, porque yo creo que con este ya vamos más que sobrado. Braño. Pues nada, yo aprovechando que ya mismo se estrena la segunda parte de Tron, he estado repasando ese gran clásico, y aunque la verdad es que no he envejecido, lo que se dice, muy bien, no se puede negar que ha sido una película adelantada de su época, y resulta pues una verdadera gozada asistir a todos esos guiños a un recorrido prácticamente por la primera década del videojuego comercial, desde Pong hasta Space Invader, pasando por Pac-Man y muchos otros más. La película está plagada de escenas que homenajean a esos títulos. También el propio feedback de la película, argumentalmente hablando, con ese programador que ha hecho los juegos más exitosos, algo hoy en día impensable que un solo programador pueda llegar a tanto. Y vamos, yo recomiendo su visualización porque sin duda es una película con la que disfruta. Fer. Pues yo antes no me podía extender todo lo que me hubiera gustado en lo que he probado de Killzone 3, así que voy a aprovechar los 40 segundos o 50 que me queden creo que la mayor diferencia respecto a Killzone 2 y en lo que más han mejorado es en la diferenciación de clases. Me gusta mucho las habilidades especiales que tiene cada uno y cómo se complementan entre sí. El poder infiltrarte transformándote en un enemigo, el afectar a los radares, volverte invisible, sacar tu torreta, tener un droide médico, bueno, una serie de habilidades que vas desbloqueando poco a poco y que hacen muy interesante el progresar en el online, incluso más que por ejemplo en títulos como Call of Duty, que tienen sistemas similares. Creo que, como ya he dicho antes, se avecina un bombazo y me gusta mucho, mucho, mucho lo que estoy jugando. Bueno, dejad que salude en este punto al oyente que nos está esperando ya para intervenir y disfrutar de su minutillo en el podcast. Es Ruedici, yo creo que él nos ha acompañado, me suenas, tío, en algún otro podcast, así que bienvenido una vez más. Muchas gracias, sí, ya la temporada pasada estuvo un par de veces por aquí y ya con muchas ganas de volver a estar por aquí. Pues nada, ya sabes que tienes un minutillo, normalmente la gente se extiende algo más y no solemos interrumpirles porque es interesante lo que dicen, pero vamos a ver si nos ajustamos, ahí venga, cuando quieras. Bueno, pues a ver, lo primero que quiero decir es que voy a enlazar con Pepe para también convencer a Albert. Bueno, yo soy uno de los del grupo de Facebook, uno de esos 400 tantos, y yo le quiero preguntar a Albert, a ver, si él es un trolador innato, un chaquetero... Gracias. Si eres ese tan gran chaquetero que dices que eres, por Dios, demostrar esa maestría que tienes lo tendrías que hacer comprándote la Wii con el Epic Mickey. O sea, sería... bueno, es que ya sería épico comparado con todo lo que has hecho hasta ahora. Entonces yo pregunto, ¿por qué no lo haces? Y mira, aparte compañero, de eso quería... Espera, no me cortes, llámame cuando acabe. Ahí hazle calla. Imponte, hombre. Vale. Aparte de eso quería preguntaros con estos 25 años de Mario, para vosotros cuál es el juego que os quedáis de los que ha hecho en estos 25 años. Y decir a Albert y a Nacho sobre todo que seguro que han estado trolando con el Barça Madrid y que menos humo que ya veis cómo claro. Va a ir el lunes. Además, aquí tienes que un organizador. ¡Eso es teatro! ¡Eso es puro teatro! Ni contra Valencia, ya veréis. ¿Cómo bueno, lo conoce? Bueno, yo de juegos me quedo con el primer Mario y con el 64. ¡Hala, yo me tiro el primero a la piscina! Para mí Mario 3. Pues yo con el Mario 3. Para mí Mario 3 y Mario 1. Mario 64, pero es que de verdad pasé muchísimas tardes, muchísimas horas con Mario Kart 64. Así que para variar un poco me quedo con Mario Kart 64. Super Mario 64. Pues yo me quedo con Super Mario World, que sin duda supuso un hito en 16 bits, sí. Pero sobre todo con Yoshi Island, que vamos, el mejor juego de plataforma bidimensional de todos los tiempos. Yoshi Island, o sea, es el mejor juego de Mario de la historia, mejor juego de plataforma de la historia, mejor juego de Super Nintendo de la historia, uno de mis juegos favoritos. Mejor shooter, claro. Mejor beat'em up. Y yo no sé qué pasa con Mario 3, que para mí es al que más cariño le tengo desde lejos, macho. El otro día leí unas declaraciones de Miyamoto diciendo que se avergonzaba de él, cago en la mar. Joder, pues si fue un juego grandioso, si fue un juego que llevó a la NES muchísimo más allá de sus capacidades. Sí, sí. O sea, era un juego que pasó a los anales de la historia y que sentó las bases de lo que luego fue Super Mario World, que fue un grandísimo juego también, pero creo que el pilar fue Super Mario Bros. 3. Yo creo que el juego que asentó las bases fue Yoshi Island en cuanto a cantidad de objetos para recopilar y para que un no huevo. Fuese plataforma. Pero por favor, respeta mi opinión. Es igual de válida que la de los demás con tertulio y me niego a que se me trate así en el podcast. Bueno, Albert, me levanto y me voy. Albert, pues ponte un huevo, lo incubas y sacan dos de ti para meterse con él, de paso. Bueno, señores, vamos a darle las gracias a Ruedici, primero por su intervención y segundo por haber provocado estos minutillos aquí de hilarante dispersión. Oye, como nos encanta, tengo que contar por una cosa, parte, Ruedici, que no me ha dejado, dime. No me ha dejado contarla. No, y el lunes 1-2, 1-2. Un amigo mío puso en el Facebook que se vendía una Wii, que la vendía por 100 eurillos, y estuve pero a esto de llamarlo y decirle, oye, déjame posar con ella, hacerme una foto, la cuelgo, claro, me cuelgo yo con la fotito y luego te la vendes. Y soluciono un percal que tengo aquí con 400 personas. La madre que os parió. Bueno, nada, dejad que ahora sí me despida de Ruedici. Un abrazo. Muchas gracias. Y nada, decirle a Albert que tengo pendiente esa foto con el chándal del Madrid, que la quiero ver. Espérate al lunes, que has entrado muy bribón tú espérate. El lunes vas a ver los fotos del chándal del Madrid, que os falte. Yo te lo digo yo. Bueno, Ruedici, un saludo grande. Venga, hasta luego. Hasta luego, compañero. Bueno, pues tenemos que cerrar el podcast en este instante. Si miráis vuestro reproductor portátil, el tiempo que os indica nos delata. Hemos tenido que recortar un poquito, así que Relaño, lo siento mucho. La semana que viene le podrás meter mano a ese comienzo de la saga Gran Turismo en PS1. Lo siento también por ti, Will, que tenías ya la rampa del Micro Machines List para deciros lo que la gente tiene que comprar, pero no hay tiempo, así que nos vamos despidiendo del personal. Nacho, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, y no me voy sin mandar un saludo enorme, tras haber mandado el correspondiente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, mandar un saludo enorme a todo el colectivo sanitario, a quien agradezco de corazón haber salvaguardado mi salud tras el percance del pasado miércoles, donde Fer puede dar testigo, donde temí por mi vida. Así que gracias a médicos, auxiliares, celadores, y especialmente con todo mi cariño a las enfermeras, gracias por estar ahí. Buenas noches y hasta la próxima. Albert, hasta la próxima semana. Bueno, esto hasta la próxima lo dices tú muy seguro. Aquí hay una de dos. O la semana que viene no vengo yo, o la semana que viene no viene Salva. Yo más que nada porque si perdemos, me escondo y no aparezco en un mes de... no salgo un mes de casa. Pero es que si ganamos en el Camp Nou, Salva, o sea, escóndete, te lo digo de verdad. Vamos a pedirnos de Salva. Acabe la temporada. Eres mi objetivo. Vamos a pedirnos de Salva y así que más. Yo sí que voy a estar. Habrá más en tu causa. Si perdemos, que es totalmente improbable, siempre nos quedará la estética y la belleza. A vosotros no os quedará nada. Relaño, dile algo. Pues nada, hasta la próxima semana, y aquí sigo esperando que llegue, algún juego de Kinect o de Move que me hagan comprarme alguno de esos periféricos, porque sigo esperando y aquí no llega nada. Y el juego ese del tigretón no me llama demasiado, así que a veces se ponen las pilas. William, hasta el martes próximo. Sí, bueno, saludos chicos. Yo siempre he pensado que es un poco triste tener que basar las victorias personales en lo que hacen 11 tipos que cobran 4.000 veces más que tú y a los que les da igual ganar o perder. Y luego se va a chillar. ¿Qué argumento tan sobao? Y luego nos trae la camiseta de Holanda. Eso, podcast. Y luego madre viene mía. Con la camisa de Holanda al podcast. Sí. La camiseta de Holanda que llevo hoy al podcast. Yo. Por lo menos no soy de Tenerife y me dedico a pedir que gane Gran Canaria y Las Palmas. Para la Tenerife y sus mujeres. Bueno, Fer, un abrazo para ti también, hombre. Un abrazo, y si queréis regalarme algo por Navidad, he visto una cosa muy chula que también podéis ver en el APM, que es un DeLorean, disco duro, se abren las puertas, el capó, no sé qué, 500 gigas... Pues oye, que ahora que es el aniversario... Escucha, Fer, mira, aquí, antes de la conversación que tenemos antes de empezar el programa, este año en el Amigo Invisible de Mary Station, al que le toque Salva o al que le toque a ti, ya sabe que hay que regalar, ¿eh? Y es el pack de salvación capilar, y no vamos a hablar más de ello, ya queda dicho todo. Oye, aún sigo esperando mi regalo del Amigo Invisible el año pasado, ¿cuándo me va a llegar? Es tan invisible que no vamos a ver nunca, chaval. Bueno, Ana, discúlpanos si te lo hemos liado mucho, esperamos que no haya sido así, y Jessica, nuestro turno. Un poco sí, ya lo sé. Yo sí. Pues como cada semana, recordar a los oyentes que pueden enviar sus preguntas o sus mensajes cortos a través del foro o en la dirección medistation@medistation.com. Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando y nada, yo estos últimos segunditos voy a mandar un saludo muy grande a donde quiera que esté el maestro de maestros Salvador Arias, que hoy 25 de noviembre nos ha dejado. Él a mí y a otros muchos nos introdujo en esto del doblaje y no podía despedirme de vosotros sin dedicarle estos últimos segunditos del podcast al grande de los grandes, don Salvador Arias. Chicos, no faltéis la semana que viene, que pasamos lista. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Meri Podcast, el podcast de Meri Station.